día a día. Tener placer. Tener placer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Pleno de tu gloria, respirar tu amor. bendición de Dios ahora. Recibe la cura. Recibe la visita de Dios. Recibe la provisión. Librarme. Música. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Estamos alegres, somos un pueblo que conoce. maravilloso, maravilloso, para siempre, para siempre, reinará, reinará, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Nunca llega Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.

e derrama luz, vida, resurrección. Te amo, Espíritu Santo. Yo te amo. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Espíritu, yo amo tu voz, yo amo la manera que me haces sentir. Santo Espíritu, pueblos. Gracias. Señor.